y la gente de Santa Fe con las palmas arriba. Eso, eso, eso, eso. Y este es Cali, Cali, Cali. La diferencia de la banda. Y esas chicas malas con el saber de Cali. Roba tu mirada, luce siempre de color, se ve buena.